Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar. Algunos de mis hermanos comentaban hace días que querían ver algo en especial. Querían ver lo que estaba mencionado aquí en Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Los hermanos me preguntaban, realmente, ¿qué hay con respecto a ello? ¿Qué hay con respecto a esta reconciliación? Esta reconciliación que no solamente viene a mencionar ahí, sino viene mencionada también en Romanos. En Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro, Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí nos está mencionando, nos está hablando acerca de una reconciliación. Pero ¿cómo se habría de reconciliar algo que aparentemente no había estado junto en el tiempo antiguo? ¿En qué tiempo vienen a existir los gentiles como pueblo de Elohim? Porque está hablando de reconciliar. Para reconciliar algo, primero tuvo que estar junto y después que se haya dado una pelea entre estos dos de tal manera que se haya dividido para posteriormente tener la necesidad de que se vengan a reconciliar. ¿En qué tiempo los gentiles vinieron a estar juntos con el Padre? Dice mi hermano Isma, cuando en los tiempos de Noé. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta acerca de esto? Ahí nos está mencionando, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por... Y no solo esto, sino que también nos gloriamos por el Señor nuestro, Yeshua Mashiach, por quien hemos ahora la reconciliación. Ahí nos está hablando acerca de una reconciliación. En el tiempo del Génesis, si nosotros vamos a checar lo que nos está mencionando la Escritura, en el tiempo del Génesis su Espíritu sobre de toda carne. Ese mensaje, esa palabra que se partía estaba sobre de toda carne en ese tiempo. En ese tiempo todos lo tenían. Toda la creación del Señor tenía su Espíritu. Se movía entre ellos. El problema es que no lo supieron controlar. No vinieron a obedecer los mandamientos del Padre desde el tiempo antiguo. Por eso es que vino a contender el Poderoso. Nos dice ahí en Génesis, capítulo 6, versículo 3. ¿Cómo dice? Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí nos está mencionando que ya ahora de tiempo restante le van a quedar 120 años. Ya no tiempo, porque pasados esos 120 años iba el diluvio sobre toda la gente. Pues, dijo el Señor, no contenderá, no va a estar peleándose con el hombre, mi espíritu siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y acordémonos que esto que está diciendo, porque ciertamente no se refería a la materia de la cual somos todos. No se refería a ello. Les voy a poner un ejemplo. Dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Les pongo un ejemplo. Versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia de los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. Ahí nos dice que Noé era varón justo. Y el Espíritu vive, dice Romanos, a causa de la justicia. Y si el Espíritu vive, a la verdad la carne está. De esta manera Noé no era carne, no hablando de esta materia. Noé no era carne, sino era espiritual. Andaba en los caminos del Poderoso, andaba en los caminos del Señor. Por eso cuando dice la Escritura, voy a destruir a todo. ¿Acaso Noé no era de la misma materia? Noé era también de carne. La diferencia es que Noé se comportó bien delante del Padre. Nosotros no se comportaron bien, porque el que anda en la carne, conforme a las obras de la carne vive, mas el que anda en el Espíritu, conforme al Espíritu vive. De esta manera dice la Escritura, que toda carne había corrompido su camino delante de él. Por eso dijo el Señor, no va a contender, no va a estar peleando mi hombre para siempre, porque ciertamente carne. En este tiempo, ¿de cuál nos está hablando? Los 120 años que nos está describiendo ahí, fue el tiempo que se le determinó a Noé, cuando se le dijo, prepárate el arca. Una vez que se le dio la orden de que se preparara el arca, pasaron 120 años, y vinieron a perecer en el diluvio. Porque de ahí para adelante, nos está diciendo aquí, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. No está diciendo que de ahí para adelante los hombres iban a durar 20 años, porque si nosotros nos damos cuenta, cuando leemos generaciones más adelante, nos está diciendo que vivían 400 años, dando a entender. No nos está hablando ahí de que ya los hombres iban a vivir 120 años de ahí para adelante como un límite de vida, sino que en realidad nos determina el tiempo que les fue poderoso antes de que viniera el diluvio, porque pasamos esos 120 años, venía el diluvio sobre toda carne. Este motivo fue por causa de esta pelea. Fue por causa de la pelea que vino en todo hombre, por causa de que el pensamiento de los hombres era frente al mal. Nos está mencionando el versículo 5 en adelante, 5 al 7. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, reveré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo, mi hermano Max? Pregunto porque sé que no contenderá mi rúa con el hombre hasta 120 años. sabía que podía, yo te pregunto porque sabía que eso era, tenía mucho que ver con el tema de la zafada, con el lenguaje, que el pueblo no entendía. Y después, cuando fue confundido el lenguaje, dejaron de entender toda la palabra, y algunos quedaron entendiendo y otros no. Yo quería saber a qué se refería, porque decía 120 años, si es el tiempo hasta después de Noé, o por el tema del arca, o hasta la Torre de Babel. Yo pregunto porque ignoro eso. Cuando están construyendo la Torre de Babel, ¿quién la está construyendo, mi hermano Maxi? ¿En específico quién? Pues a lo que veo yo sería Nimrod. Y Nimrod es de la descendencia de Caná, no es de la descendencia de Sem, sino de la descendencia de Caná. Al ser esto así, nos está mencionando la escritura que en realidad los 120 años que pasan de ahí son los 120 años desde que se le dice a Noé hasta el diluvio. Ahí concluyen esos 120 años de vida del hombre. Posteriormente llega el diluvio y los destruye. Ya posteriormente son repartidos en cuanto a los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Son repartidos ya en esas zonas, en sus lenguajes, según sus naciones. Solamente la tierra de Sinar tenía esa, la Zafá, y esa lengua. De tal manera que solamente entre ellos se desencadenó esto, que viene a ser la idolatría, los cuales levantaron la Torre de Bel, y los cuales fueron confundidos en sus lenguas. Fuera de ello lo que es Sem y lo que es Jafet. Quedó fuera de esta consecuencia. Entonces, en otras palabras, son cosas diferentes, nada más. Son cosas distintas. El hablar de los 120 años con la Torre de Babel. Ah, ok. Entonces, bueno, ya para en otro momento estaría bueno ver lo del diluvio y eso en cuanto al significado que se le da en la escritura. Pido disculpas a los que no saben lo que es la zafada ni el rúa, yo les vi un poco la conversación, así que perdón, pido disculpas por eso. Seguí, Evo, disculpame la intromisión. Sí, en este nos está mencionando la escritura que desde ese tiempo antiguo todos tenían este espíritu del Padre, todos tenían este rúa. Este Ruaj del Padre que viene a ser su espíritu estaba en toda carne. Por eso dice aquí la escritura en el versículo 5: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haberlos hecho sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Voy a destruir desde el hombre hasta la bestia los que yo he creado, y hasta el reptil y las aves de los cielos. Pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor iba a destruir todo esto, animales y personas, pues se arrepentía de haberlos hecho, porque el pensamiento era continuamente solamente al mal. Por eso nos está mencionando que se pelea a su espíritu del poderoso con el hombre. ¿Cómo que contiende? Su espíritu contiende por causa de que el hombre no se comporta, por causa de que no hace los mandamientos del Padre. Pedro nos da testimonio con respecto a ello. Perdón, Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo del Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, os anhela celosamente? Ahí nos está diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. ¿Quién se dan cuenta que el Escrito dice, y no dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Está contendiendo ese Espíritu contra la carne nuevamente por causa de que se quiere hacer el pecado, por causa de que se quiere realizar este daño. Acuérdense que su Espíritu les fue quitado. Su Espíritu estaba en toda la carne y les fue quitado. No contenderá más mi Espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este Espíritu fue quitado entre los hombres. Fueron destruidos todos los que lo tenían, de tal manera que solo quedase Noé y su familia. Acordémonos que en este principio que nos está mencionando aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo el que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorea de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A este hombre se le dio esta orden, de tal manera que tenía el gobierno todo. Tenía el gobierno en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en toda la tierra, en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. En todo tenía el gobierno este hombre. Este hombre era el señor de señores y rey de reyes en este tiempo, de tal manera que todas las cosas estaban debajo de él. Todas las cosas estaban a su servicio, y poderoso le otorgó señorío a este hombre en todo lo creado. Todas las cosas venían a servirle. Cuando nos está mencionando esto, hablándonos acerca de todas estas cosas, aquí nos está englobando a toda su creación. Todas las cosas le adoraban al poderoso. Las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo, todas las cosas le adoraban al poderoso. No había nada que no lo hiciera. Mas sin embargo, como el hombre cometió este pecado, por uno entró el pecado en el mundo y así pasó a todos los que pecaron, aunque no de la misma forma que Adán. Mas sin embargo, dice que pasó a todos ellos, no la muerte. Cuando entró este pecado, entonces el espíritu de Elohim dejó de morar en ellos, pues les fue quitado ahí cuando dice, no contenderá mi espíritu más con el hombre, se los voy a quitar, les voy a quitar mi espíritu. En ese tiempo, en el que todos los animales servían delante del Poderoso, a la misma imagen del Mesías, que todos los animales vienen a servirle a él. Ahí en el Salmo capítulo 8, versículo 4, nos dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Enosh? Para que tengas de él memoria, y el Ben Adam, el hijo del hombre, para que lo visites. Hablándonos acerca del Ben Adam, el hijo del hombre, para que lo visites, le has hecho un poco menor que Elohim, le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quién es este hijo del hombre? ¿Quién era este hijo del hombre? No se está mencionando aquí. Lucas capítulo 22, versículo 22. A la verdad, el hijo del hombre va, según lo que está determinado. Pero hay del hombre por quien es entregado. Aquí no se está mencionando, dice, a la verdad. Entonces nos está hablando acerca de este hijo del hombre, el cual es mencionado en varias partes de la escritura, que viene a ser el Mesías. Aquí nos está mencionando en el Salmo capítulo 8, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes. Vamos a ver rápidamente qué es todo esto. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 23 en adelante. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues a voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, aquí nos está mencionando acerca del Hijo del Hombre, del cual se le dio señorío sobre las ovejas y sobre los bueyes. Y estas ovejas vienen a ser la casa de Israel. Yo no sino las ovejas de la casa de Israel. Asimismo, nos dice acerca de los bueyes, aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí nos dice claramente acerca de los bueyes. Los bueyes vienen a ser los enseñadores, los discípulos, de los cuales nos está diciendo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo les voy a dar ese descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y el yugo es aquel que se le pone a los bueyes para que aren la tierra, para que abran el surco y se pueda sembrar. De esa misma manera nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Una cosa son las ovejas, que son el pueblo, y otra los bueyes, que son los enseñadores. Ovejas y bueyes, él dio potestad sobre de ello. Acuérdense tiempo primero, al primer hombre, se le dio potestad sobre de los peces, sobre de las bestias. Se le dio potestad sobre de los bueyes y sobre de las bestias, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales. Asimismo, nos está mencionando acerca del segundo hombre, del segundo Adán. A la semejanza del primer Adán, a este segundo, el cual es Yeshua el Mashiach, se le da toda autoridad también. Ahí nos está mencionando cómo es que también se le da autoridad al Mesías, sobre de todos los animales. La misma orden que se le dio a Adán, se le viene a dar ahora al Mesías, para que gobierne sobre de todo. Esa misma orden que se le dio en el tiempo antiguo, ahora viene a ejercerse en el Mesías. Esto es muy importante, pues nos está marcando el panorama de cómo era en el principio de los tiempos. ¿Cómo era en ese principio? ¿Cómo es que todos los animales estaban al servicio de Adán? Mesías dice que tiene este dominio en todos los animales, a la misma imagen que Adán. Nos dice aquí, en el Salmo capítulo 8, versículo 7, ovejas y bueyes, asimismo las bestias del campo. ¿Qué bestias nos encontramos en el campo, mis hermanos? En el campo nos encontramos leones, nos encontramos lobos, nos encontramos serpientes. La figura de cada uno de estos está, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, verso 37. Mateo 23, verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí les está hablando a los fariseos, a los cuales les dice, serpientes, generación de víboras. En el principio, sobre de todos estos tenía dominio Adán. Asimismo, ahora el Mesías tenía ese dominio sobre todos ellos. Vemos también a los lobos que se encuentran también en el campo. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, les dice, que por dentro son lobos rapaces, porque aparentemente se muestran como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su enseñanza los vas a conocer, porque por sus frutos te van a engañar. Perdón, porque por su comportamiento te van a engañar, porque serán como ovejas, se comportarán como ovejas. Mas en realidad, por dentro, en cuanto a la enseñanza, vienen a ser lobos rapaces. No perdonarán al rebaño. Estos se encontraban en el campo. Aún sobre de estas bestias se le dio dominio al Mesías. También se le vino a dar dominio sobre los leones. Ahí en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 14 al 18. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate también de él, pues en gran manera está opuesto a nuestras palabras. En primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahí nos dice claramente, así fui librado de la boca del león. Leandro Calderero, todos estos personajes, todas estas personas, tienen esa figura, cada uno dependiendo su conducta, tienen esa figura que nos está mostrando ahí las escrituras, en esa figura de animales, en los cuales se le dio dominio al Mesías. En este tiempo en el que el Mesías vino a gobernar, vino a enseñar, vino a instruirlos, de tal manera sujetarse a lo que dijera el Mesías, no a lo que hicieran ellos. El Mesías vino e instruyó a cada uno de ellos, no dejándolos a ninguno que hicieran su voluntad, sino haciendo la voluntad que venía a hacer en el Mesías. También tenemos las zorras, como está ahí en Lucas capítulo 41 y 42. Hermano, ¿puede repetir el capítulo? Lucas capítulo 13. Sí. Versículo 31 y 32. Sí. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día terminó mi obra. Ahí le está mencionando que Herodes lo quería matar. Vayan y díganle a esa zorra, he aquí, hoy y mañana hago curaciones y al tercer día acabo mi obra. Al tercer día él acababa su obra ahí. De esta manera nos muestra a toda esta gente en ese lenguaje de parábolas, de simbología, y no de manera literal. Así él habló con cada una de las personas, por eso a la mujer le llamó perrillo, mientras que a los hijos le llamó ovejas. Sobre de todos estos animales tenía gobierno el Mesías, y así los muestra. También tenía gobierno sobre las aves de los cielos, y sobre los reptiles, como está mostrado aquí en Hechos capítulo, versículo 11 en adelante. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, y del cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí, ¿qué dice que vio? Dice que vio de toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Esto es lo que vio Pedro ahí. Cada uno de ellos venía a ser de los a los cuales está diciendo en el versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ¿vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado el Elohim que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así le pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta ahí. Ahí nos dice, nos comenta cómo es que Pedro, entrando en la casa de Cornelio, le dice, ustedes saben, ¿cuán abominable viene a ser para un varón judío juntarse o allegarse a un gentil? Pero el Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. El Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. En ese tiempo, el Mesías se comunicaba de esta manera, de tal forma que acerca de todos estos animales les fue dado dominio al Mesías. Acerca de todos estos animales tenía su dominio el Mesías, tiene su dominio el Mesías hoy en día. Adán en un principio gobernaba los peces de la mar y las aves de los cielos. En las bestias del campo y en todos los animales tenía todas las naciones le servían. Todas las personas estaban debajo del dominio de Adán. Mas sin embargo, por cuando pecó, vino este mal a la gente. Entró este daño a las personas. De tal manera que este gobierno concluyó. Este gobierno de Adán vino a concluir. Posteriormente les fue quitado el ruaj a todos estos animales que fueron destruidos. Pues acerca de los que fueron destruidos nos está hablando que fueron todas estas personas que yo voy a destruir, dijo ahí en Génesis, yo voy a destruir al hombre desde el hombre hasta la bestia y a todos los animales que he creado, o a todos estos animales, a las personas, a ellas son a las que vino a crear en aquel momento, a estas son también a las que voy a destruir. En el principio, aún hasta los que se encontraban en las naciones, aún ellos estaban bajo el dominio de Adán. Pues acerca del mar nos está diciendo que Faraón era un Tanim, como está en Génesis capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice, mi hermano? Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Ahí nos está mencionando, y creó Elohim los grandes monstruos marinos, los grandes monstruos que están en la mar, que en el hebreo esta palabra para monstruos es tanim, y de estos tanim nos habla la escritura, ahí en Ezequiel capítulo 29, verso 3. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ahí le está mencionando, habla y di al faraón, al rey de Egipto, el gran Tanim que yace en medio de sus ríos. Dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Estos son los monstruos marinos que produjo las aguas en la antigüedad. Son los monstruos marinos que creó Elohim en las aguas, para que gobiernen en las aguas. Pero Adán se le dijo, tú vas a gobernar sobre todas las cosas, aún sobre de estos monstruos marinos, aún sobre de estos reyes. Tú vas a gobernar, tú vas a ser señor de señores. Estos, los cuales se encontraban en la mar, estos reyes, porque no está hablando de uno, dice que creó monstruos, creó varios, en ese principio. Jeremías capítulo 51, verso 34. Jeremías 51, 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Ahí nos dice, me devoró. Me desmenuzó Nabucodonosor, Está hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Este rey de Babilonia era otro Tanim, que también moraba en los mares, sobre el cual también tenía dominio Adam. Adam tenía dominio sobre los Tanim, sobre de todos los reyes de las naciones. Por eso le dice ahí en Génesis, ahí en el capítulo 1, versículo 26. Entonces, dijo el al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, tanto en el mar como en los cielos, como en las bestias, en todo animal que se arrastre sobre la tierra, tú vas a tener dominio. Pedro dijo que miró toda clase de animal, cuadrúpedos y terrestres y reptiles. Así comparó a las naciones a las cuales se le iba a enseñar en ese momento. De esta manera el Mesías viene a recuperar ese dominio que en un principio le fue entregado a Adán, pero que por causa del pecado que cometió Adán, vinieron a cometer pecado todos los hombres. Así el Señor se enojó con la descendencia de Adán en aquel momento y dijo, voy a destruir a todos los hombres que he creado. Génesis capítulo 6, versículo 5, mi hermano. Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí. Dice que el Señor se enojó con esta generación que descendía de Adán, y vio el Señor que la maldad de los Adán era mucha en la Aretz, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre continuamente solamente al mal. El Señor se enojó contra esta generación. Por cuanto el primer hombre pecó, así el pecado pasó a todos los hombres, y todos murieron por causa de este pecado. Esto es lo que nos está explicando ahí Romanos capítulo 5, versículo 10 en adelante. Romanos 5, 10 en adelante. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida por uno solo, Yeshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase. Hasta ahí. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante el Señor Yeshua Mashiach. Gracias a ese pecado que entró en el principio, contaminó a todos los hombres. Así todos pecaron y murieron a la misma forma que Adán. De esta misma manera nos dice que ahora en el Mesías viene a reinar la vida. Viene a reinar la vida por causa de la justicia. Pues nos está mencionando ahí en Génesis que se enojó con aquella generación. Ahí en Génesis capítulo 5 versículo... Capítulo 6, versículo 5, que el Poderoso se enojó con esta generación, esta descendencia de Adán, por causa de su pecado. Con esta descendencia de hombre se enojó y les quitó su ruaj, como dice en el verso 3. No contenderá más con el Adán para siempre mi ruaj. No contenderá más con el hombre para siempre mi ruaj, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pasados estos 120, vino el diluvio a todo hombre y los exterminó, dejando el ruaj únicamente en Noé y su familia. Posteriormente este ruaj vino de generación en generación, transmitiéndose entre ellos. Ya únicamente lo tenían solo los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los profetas, y aún también los reyes. Eran los únicos que poseían este ruaj. Todos los demás no lo tenían. Hasta el tiempo en el que viene a cumplirse la escritura, en el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En ese tiempo en el que gobernaba Adán, tenía dominio sobre de todas las cosas, sobre de todos los animales y todo. Las bestias del campo, las aves de los cielos, serpientes, sobre de todos los seres vivientes. Pero cometió este pecado, y les fue quitado ese ruaj a todos estos, y vinieron a ser destruidos con el agua. Posteriormente el Señor dio la promesa a quien Joel, al decir, vendré el tiempo en que derramaré mi ruaj en toda carne. Derramaré mi ruaj en toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré de mi ruaj en aquellos días. Él dio esa promesa de que iba a derramar ruaj nuevamente sobre de toda carne. Nuevamente iba a derramar su ruaj en toda carne. Porque gracias al Maestro vino a reconciliarnos con Elohim. Porque nosotros las naciones nos peleamos con Él. Por eso nos quitó su ruaj, por eso eligió a la nación de Israel. La nación de Israel fue elegida de entre todas las naciones para servicio del Padre. Pero ya estaba en el deseo del Padre que todas las naciones le vinieran a servir delante de él, no únicamente Israel. Pues Abraham se le dijo, a Abraham se le dijo ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 8. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El Señor de antemano ya estaba hablando acerca de que todas las naciones le iban a servir nuevamente. A Abraham se le dijo, en tu simiente bendita todas las naciones de la tierra. En esa simiente, la cual es el Mashiach, como dice el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach. Y a tu simiente, la cual es el Mashiach. En el Mashiach entró esta bendición a todas las naciones de la tierra. Y ya lo había previsto el Señor, por eso le dio las buenas nuevas a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya estaba en los planes del Señor que entrara esta bendición a todas las naciones, no únicamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. De esta misma manera viene a cumplir la Escritura. Una vez que entra esta bendición, es derramado ese Ruaj en toda carne, gracias al Mesías. Esta bendición que vino en el Mesías, la cual por su sangre tenemos entrada a este pueblo. Según lo que nos está mencionando, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaose que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora estáis cercanos por la sangre del Mesías. Cuando Él murió, nos limpió. Cuando Él murió y derramó su sangre en ese madero, nos limpió a todos y cada uno de nosotros. Entonces entró esta bendición a los gentiles, pues de ahí en adelante pudieron escuchar las buenas nuevas de salvación. Los gentiles vinieron a tener entrada en este pueblo de Elohim. Por eso nos dice aquí mismo, en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, y mediante ese madero reconciliar con Elohim, a ambos, tanto a los judíos, que habían en este tiempo, a Israel, que había pecado en ese tiempo, y a los gentiles, en un cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas a todos, a los judíos y a los gentiles. a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruaj, y este Ruaj no se le fue entregado al judío, sino ahora también a los gentiles. Tenemos entrada por un mismo Ruaj al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Vosotros que tenemos entrada por esa sangre, esa es la bendición de la cual entrar en Abraham, acerca de todas las naciones. Pues nos está mencionando, dice ahí Joel, vendrán los días en que será derramado mi Ruaj en toda carne. Toda carne tenía que ser derramado Ruaj. Hechos capítulo 2, primeramente al judío y después al gentil. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu del Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo... Hasta allá. Ahí nos está mencionando que el Espíritu vino y se posó sobre de los que estaban aquí. Todos estos varones venían a ser judíos de todas las naciones de la tierra. Todos estos venían a ser, y dice que se maravillaron. ¿Y no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo vamos a hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Elohim. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les diciendo, varones judíos, y todos los que habían en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Elohim, derramaré mi Ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice Pedro, ese tiempo ya se está cumpliendo, es ahora mismo. Ahí Pedro nos está mencionando, cómo es que este tiempo se ha cumplido, el tiempo en el que iba a ser derramado su Espíritu sobre de toda carne, de tal manera que viniésemos a en unión con Elohim. Mas aquí nos está hablando completamente de judíos. Vamos a ver ahora a los gentiles. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 10, versículo 27. Hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: «¿Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o allegarse a un gentil, a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser ya llamado, vine sin replicar. Así que te pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?». De esta manera, Pedro empezó a anunciarles palabra. Esta palabra de Elohim aquí a Cornelio. Versículo 43 en adelante, mi hermano. Desde dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu del Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu del Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro: «¿De acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu del Santo también como nosotros?». Ahí nos está mencionando que mientras Pedro les estaba hablando, les estaba dando este mensaje, dice que vino sobre ellos, vino sobre los gentiles el Espíritu del Santo, tanto que los de la circuncisión se espantaron y dijeron: «¿Qué es esto?». Mas sin embargo, Pedro les dice: «¿Acaso puede alguno impedir que es que han recibido el Espíritu del Santo también como vosotros? ¿Puede alguno impedirles la purificación?». Porque también Pedro en su momento se sorprendió de que también sobre ellos haya caído el Espíritu del Santo como en los judíos. Mas sin embargo, Elohim no hizo diferencia. No hizo diferencia entre unos y otros. Pues mientras Pedro estaba hablando, cayó este Ruach también en los gentiles. Realmente ahí nos están mostrando cómo es que le he dado este Ruach. Todo este Ruach también a los gentiles, para venir a reconciliarlos con Elohim, porque en un tiempo en el que se enojó con los gentiles, ya no tenían entrada en este pueblo. Únicamente le ofreció la entrada a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham. Mas sin embargo, Abraham le dijo: «En un tiempo determinado yo voy a volver a meter a los gentiles entre nosotros. Yo quiero nuevamente mi Ruach para que vengan a comportarse delante de mí». Él nos unió nuevamente con Él, nos reconcilió con el Poderoso, brindándonos su palabra, su conocimiento, para que dejemos de ser hijos de ira. Una vez que el Poderoso vino a otorgar este Ruach, entonces viene esta reconciliación. Esta reconciliación viene en su cumplimiento. Ahora en el Mesías, dice que nos reconcilió con Elohim. Nosotros que en otro tiempo veníamos a servirle. Los gentiles le servían a Elohim. En el tiempo de Adán, todas las naciones le servían. Mas sin embargo, dice: «No contenderá mi espíritu, no se va a estar peleando mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él me, mas serán sus días 120 años». De ahí para adelante le escribió su Ruach. Solamente lo tenían los reyes, los sacerdotes, y los profetas. Nadie más tenía este Ruach. Por eso lo anunció en el profeta Joel. Vendrá la hora cuando derramaré de mi la carne. Ese momento en el que se iba a derramar este Ruach en todos los hombres, y vuestros hijos iban a profetizar, y vuestras hijas iban a soñar sueños, así los ancianos, así cada uno de los integrantes de la congregación, se iba a dar este Ruach sobre de toda carne, se iba a dar este poder de Elohim, el cual estaba en el tiempo primero. Ese Ruach que se dio en el tiempo primero, ese es el que fue quitado hasta este tiempo, hasta el tiempo del Mesías, cuando fue nuevamente dado a todo hombre. Así reconcilió a cada uno de ellos con Elohim, como lo está mencionando Efesios, capítulo 2, que fue de donde salimos, versículo 16 en adelante. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Ahí es donde nos está mencionando que por medio de este Ruach, nosotros vinimos a ser reconciliados con Elohim, porque por medio de él, los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados entonces sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo, en quien todo el edificio va creciendo, bien coordinado para llegar a ser un templo Kadosh en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Elohim, del Elohim en espíritu. Él vino a reconciliarnos, mas aún faltan algunas cosas por hacer en esta reconciliación, pues está diciendo en el Salmo, capítulo 8, versículo 4, al decir, ¿quién es el hombre para que tengas tu memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, esto es nación de Israel, todo ello porque este es el hijo del hombre, cual es Yeshua el Mashiach, el cual sujetó ovejas y bueyes, que son la casa de Israel.